Hoy es 2 de diciembre de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Concierto Día de Navarra a manos de la banda de música. El miércoles día 3 de diciembre, la banda de música Doñoa de Berriozar va a ofrecer un concierto con el motivo de la celebración del Día de Navarra. Este concierto se realizará en el auditorio de la Escuela de Música a la 1 del mediodía y la entrada será gratuita. Berriozar mostrará su solidaridad con el Sahara en los campamentos de refugiados. Otro año más, un grupo de berriozartarras partirá el próximo viernes a los campamentos saharauis con el fin de constatar la realidad en la que se vive en ese pueblo. Durante una semana convivirán con familias y podrán ver de primera mano los proyectos con los que Berriozar colabora. Y seguimos con la recogida de juguetes. La Asociación de Ayuda al Vecino de Berriozar ha organizado una recogida de juguetes de cara a Navidad junto al Instituto y Colegio Mendialdea. Del mismo modo, se colocarán unos puntos de recogida en el casco antiguo de nuestro pueblo. Y sin dejar los juguetes, el área de igualdad ha publicado una guía de juguetes. Así es, se trata de una guía en la que se recomiendan 9 pautas a seguir para la elección de un juguete. Esta guía pretende concienciar en la compra de juguetes que eduquen en la igualdad, creatividad, no violencia y la participación en unas fechas en las que se incrementa de manera notable la compra de juguetes. Así suena el nuevo disco del Chistulari berriozartarra Carlos Peñaranda. Peñaranda vuelve a sacar un nuevo disco con temas propios y melodías tradicionales donde han buscado la integración del chistu en diversos ambientes musicales. El título de su nuevo disco se llama Neu. Hablando de esquí de fondo, abrimos la información deportiva hoy. El Ayuntamiento de Berriozar, en colaboración con Berriquilán y Patronato de Deportes Ardoy, ofertan esquí de fondo para el próximo mes de enero. La actividad se desarrollará en Belagua y será o sábados o domingos. En caso de no haber matriculación suficiente, será exclusivamente los domingos. Esta actividad, dirigida a todas las edades, pequeñas, jóvenes y personas adultas, para las inscripciones se puede pasar por el polideportivo a partir del 9 de diciembre de 5 a 7 de la tarde. Y para ampliar esta información se puede ir a la página web www.berriozar.es. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Sí, claro, sí, pues la predicción para hoy nos cuenta que tendremos cielos muy nubosos, precipitaciones débiles, vientos flojos a moderados de componente norte con algunas rachas fuertes, temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.